Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Versus Marte con Eduardo Lobo. ¡Au! Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Una tora y tora tora tora. Si mamá si mamu y catora tora. Unina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y ca tora, tora, tora. Tarde con 4 minutos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas tardes, noches, Marte. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy feliz, muy contento. Sí, está contento ya. ¿Qué pasó? No, ¿de nada, qué me perdí? Es que alguien que me estaba diciendo antes de entrar. ¿Qué al aire? No, pues es de hija de rusa y con español, o sea que son gringas alemanas. ¿Eh? Ah, bueno, está bien. Lo está cañón. Así como lo que vamos a hablar ahorita. Sí, sí, sí, así más o menos. Va a estar parecido. Interesante el tema. A ver, ¿cuántos latinas? Bueno, deberíamos hacer una lista y a ver si... Oye, sí, no, y decir la plaquita y tu... La decir la mitad. Celular, ay, tanto que los... nos están pidiendo tanto, eso. Y otra semana sin hacer pasas, grabación. Gastas. Pónganse guapos la próxima semana que van a estar en vivo. De ahí en adelante. Ok. Bueno. Buenas tardes, Lobo, ¿cómo estás? Bien, bien. Está medio... Me agarraste en curva, ¿eh? No sabía que acabamos de empezar el programa, Lobo. Pues no, por lo visto. Está bien, Lobito. Está dormido. Es que pues te estás riendo tú, ¿no? Sí, me hicieron reír. No, pues es que me oye justo. Sí. Pareció una prueba sí. para el DJ. ¿Qué? No, ¿qué o sea, tal? No eres profesional. Medio DJ. No eres profesional. Ya, por lo visto. ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un temita, como dice como dice la película de Rudy Cursi, el Cursi. Lo mío. No son los dichos. Porque vamos a hablar hoy de los dichos. El origen de algunos dichos. Y todo fue porque en la mañana dijimos, creo que este dicho, que para empezar lo dije mal, y que después me acordé, porque recordé una imagen y dije, de la imagen esta viene toda esta historia, ¿verdad que te dije, Marte? Pero diles cuál era el... ¡Ahorita! ¿Cómo lo dijiste en la mañana? No me acuerdo. No, sí. La ¿cuál? Bolsita. ¿El primero? Sí, el de la bolsita. El de la bolsita. A ver, vamos a ver. A ver. No, ¿cómo era? Pues tú nos dijiste en la mañana. La bolsita la bolsearon. A la bolsita la bolsearon. ¿Cómo ves? A la bolsita la bolsearon. No me vais a salir que a la bolsita la bolsearon, ¿no? Sí, pero no está bien dicho. Y te lo corregí en la mañana, o sea, ya debería de estar bien grabado que... No. No. Tú me dijiste, ¿cómo lo dijiste? Sí. A la bolsita la así. Yo no lo dije así. No, pero antes dije otro dicho. Ah, ¿cuál es? Pues no me acuerdo. Pero bueno, el chiste es que el dicho es a Chuchita la bolsearon. A Chuchita. Y por más que se le trata de explicar a Venus la razón de por qué Chuchita es la que, la persona de la que habla el dicho, ella recuerda que la bolsa, la bolsa. A ver, cuando te bolsean una bolsa. No, nadie bolsea una bolsa. Pues te meten la mano en la bolsa. Pero eso no es bolsear, ¿no? Sí, porque todos entonces bolseamos a la bolsa. Pero el chiste es que esta persona detrás de la historia de el dicho es que había una tal Chuchita. Aquí eso le vamos a decir. Que realmente, historia. Bueno, ok, la guardamos entonces para el rato. No, ya eso va a ser la primera. El tema es el origen de los dichos, ¿ok? ¿Qué? Y vamos a empezar con ese, ¿por qué? Porque cuando ya Marte me dijo, es Chuchita. Entonces yo recordé, yo hace como un año, dos años leí acerca de Chuchita. Y ya pues empecé a recordar y le dije, creo que era una mujer, que iba a comprar, que la mandaban sus jefes. Y estamos hablando de una época, ¿de qué te dije? ¿De los 40? Pues del periodo colonial, ahí dice. Ah, desde el colonial. O sea, que es de la cultura mexicana, para comenzar, para los que no son de México. Okay. Es algo que se dice en México bastante a menudo, cuando quiere uno decir que no me cuentes cuentos. O sea, no me digas cosas que no puedo comprobar y que son probablemente mentiras. O sea, yo le platiqué a Marte la historia y Marte pues me la amplió, ¿no? Uh-huh. De que realmente lo que significa es que no digas mentiras, ¿no? No me salgas con mentiras. Sí, o sea, esto significa Inventando. Historias. Y bueno, a ver, dinos ahora sí el dicho de a Chuchita la bolsearon. Pues nada más que era una mujer llamada Jesusa, o sea, Chuchita, que trabajaba como empleada doméstica para una familia rica. Uh-huh. Y estaba encargada de hacer los labores de la casa y salía a comprar a veces lo necesario para cosas del hogar, me imagino que hacer el mercado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que ella tenía un problema con el alcohol y solía gastar el dinero, todo el dinero, en bebidas alcohólicas. Y cuando regresaba a la casa, sin los víveres, solía disculparse diciendo que la habían bolseado. O sea, una palabra que es utilizada en aquel entonces para referirse a un robo o a un asalto. Obviamente, la familia siempre le salía con la misma historia. Entonces, pues dijeron, pues esta babosa piensa que no puede mentir. Y lo más seguro es que nada más se lo está robando. Y así era el dicho. Y ya. Ok, a Chuchita la bolsearon, ¿no? Entonces, ese es el origen y es de, pues, es de la cultura popular mexicana. ¿Ustedes conocen algún dicho, antes de que pasemos a otro más, que ustedes sepan la historia? O por lo menos, ¿cuál es el dicho que más dicen ustedes? Adivina. ¿Adivina? Sí, tiene solución. Hasta se le olvidó al lobo, ¿no? ¿Y qué? ¿Si tiene solución? ¿Para qué te preocupas? ¿Y si no tiene solución? ¿Para qué te preocupas? Pues ahí está un dicho más del lobo. Ok. Aunque esté en la cárcel rusa. ¿Para qué te preocupas? ¿Para qué te preocupas? Si se te cae el jabón, ¿para qué te preocupas? ¿Por qué habrán qué güey? ¿Para qué hay qué? A ver, ponen esta. ¿Eh? ¿Este? Bueno, entonces vimos ciertos dichos, ¿no? Uh-huh. Y había uno que dice, no quiero ser el pato de la boda. Y bueno, estamos estudiando que de dónde vino esto. ¿Qué? Primero, ¿qué significa? Para empezar, es una boda española. Y los españoles tienen este gusto por los patos y por los gansos. y como son las comidas centrales en las bodas, cuando llegan los comensales a la boda, pues ven estos platos y platillos y salen pero a comer desbordándose unos de alegría por retacarse con esa comida. Entonces, fácilmente se traduce a que la persona que dice esto no quiere ser el protagonista de la boda. Nada más quiere estar presente, pero no que sea el importante o la persona que llame la atención. Uh-huh. Y mucha gente obviamente sabe que a nadie le gusta que en su día de su boda le roben el show o la atención, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso yo pienso que hay mucha gente en España que dice, pues no quiero ser el pato de la boda. Y bueno, hay otro así similar, un dicho español que también dice, le vendieron gato por liebre. ¿Y qué significa eso? Bueno, tiene raíz española esa frase, ¿no, Lobito? Y está vinculada a la Edad Media. ¿Qué entiendes tú por le vendieron gato por liebre? De que le mintieron, de que le dijeron una cosa, pero al final de cuentas terminó con otra cosa. Ándale. Y básicamente pues es como dice la chuchita. Sí, exactamente, pero en este caso tiene que ver, la raíz de este dicho viene de el tiempo de, pues, la Edad Media. Es tan viejo que es de cuando la gente, cuando llegaba a las posadas y pedía de comer, que a veces pagaban por una cosa y les traían algo de bajo nivel o algo diferente a lo que ellos pedían. Y por ejemplo decían, si eres cabrito, mantente frito, si eres gato, salta del plato. El chiste es que si de ahí empezó. Sí, o sea, si es cabrito de un cabrito, pues es bueno, quédate frito en el plato. Ajá. Y si no, pues salta del plato porque pues ya, si eres gato, no me estás confundiendo. Entonces, básicamente de ahí salió que no te vendan gato por liebre. ¿Alguna otra duda de esos dos dichos? Entonces, ¿estamos de acuerdo que la historia de Chuchita es sobre Chuchita y no sobre una bolsa comercial? ¿Cuál es el de la bolsa? La bolsita, la bolsearon. No, ¿cómo es? Me estabas diciendo cómo lo decía yo. No, ¿cómo en realidad? La Chuchita, la bolsearon. Okay. ¿No? Y entonces, ¿algo más? No, ahorita que estabas hablando del pato, me estaba acordando de un día que estaba hablando con mi sobrina más chica y entonces me enojé y le dije, ahora peor, los gallos le tiran a los escopos. Estaba trabado. Así de que, ¿por qué meto los gallos en la...? Los gallos le tiran a las escopetas. Wow. ¿Y son buenos con las escopetas? ¿Son buenos mejor, son mejor que los patos? Pues hemos visto videos, ¿no? De gallos que andan picoteando. Sí. Okay. A la gente. Entonces, eso es lo que tú piensas, que es que el gallo ande tirándole las escopetas. Oye, tal vez cuando digo del gallo... El que es gallo donde está es verde, tal vez porque es por lo de por bien. Sí, sabes que lo acabas de decir otra vez mal, ¿no? ¿Sí o no te diste cuenta tampoco? Sí. ¿Cómo es entonces? No me protejo. A ver, entonces, ¿quién es verde? Perico. Ah, ok. Y entonces, ¿el gallo qué hace? Ya, vamos a seguir con el tema, ¿no? Picorrotea. Deja de picotear. Anda picorroteando, como dice Marte, decía, ¿no? ¿Te acuerdas? Deja ese pichoncito picorrotear. ¿Cuál pichoncito? Cuando chateábamos, que andaba uno ahí... ¿Pichón? No, un güey tratando de ligar. Ah, okay. Déjese pichoncito, corrioncillo, picorroteado. ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero bueno, pues ya me recordaste. Y sí, bueno, ¿no te acuerdas cómo te recordaste? A ver, te dije una vez un dicho que decíamos mucho antes en México y que era, le acaba de caer el 20. ¡Ah! ese está muy bueno. Cuéntame. Está muy bueno, a ver. ¿Quién recuerda por qué se dice me acaba de caer el 20? Me imagino que ha de ser por los teléfonos públicos. ¡Ah, muy bien! Alguien que se acuerda. ¿Y por qué alguien diría me acaba de caer el 20? Porque eso sí no estoy seguro. Si es porque algunas veces se atoraban y... No, era porque finalmente cuando te conectaban con alguien caía el 20 a la caja. Entonces la gente equivalía eso a, bueno, equivaldría eso a decir, bueno, pues ya me conecté, ya ando sabiendo qué pex con ya me cayó el 20. O sea, eso es de los 80, ¿no? ¿Sí? Es de los 80. Entonces, sí, pues, ¿de dónde? ¿Hacías así las llamadas en una cabina? Sí, pues antes no había celulares y si no estás en tu casa, pues tenías que usar el teléfono público. Y muchos de estos teléfonos no nada más eran uno cada cuatro calles, sino que aparte tenía fila de gente esperando. Porque había mucha gente que ni siquiera contrataban el servicio en su casa y se pasaban ahí en la calle hablando. Entonces había muchos de estos teléfonos que te conectaban por mucho tiempo y no te cortaban la conversación. Y nada más eran 20 centavos, por eso es el 20, no eran 20 pesos, 20 centavos. ¿Tiene una moneda grande o una moneda chica? ¿No sabes dónde es el dicho? Me cayó el 20. Sí, de México. Oh, de México. Uh-huh. Entonces, pues básicamente, cuando en México había estos teléfonos en la década de los 80, la gente hacía fila y cuando ya te conectaba el teléfono, estabas en la cabina, el 20 estaba ya dentro del hoyo donde va la moneda, pero no había caído todavía dentro del... O sea, ibas escuchando cómo se iba moviendo la moneda. No, estaba ahí. Y nada más cuando se conectaba se escuchaba cómo caía adentro. Si no te conectaba, salía por un lugar para monedas que estaba en la parte baja del teléfono y podías volver a marcar o intentar. Había creo que hasta un botón para botarlo, ¿no? Cuando, o sea, no que estaba, ahí era... Cuando se tardaba mucho. Apretabas. Bueno, pero yo me imagino de que esos eran los poquito ya más modernos, porque tenías que... Moderno, a mí me tocaron de tarjetas. Los públicos. Y nosotros, bueno, obviamente, nosotros llegamos a hacer bromas por teléfono cuando estábamos. ¿Y cuántos 20 necesitabas? No, bueno, lo hacíamos desde la casa, pero lo que iba a decir es que una vez en Estados Unidos hice una broma desde un teléfono público. Le llamé a la policía y les dije, no sé si hay... Hay un incendio. Algo así. Y colgué y ya... Y nos quitamos de ahí para ir al cine y de repente llegaron la policía, porque aquí en Estados Unidos encuentran dónde está ese teléfono. Desde entonces. Y llegaron y pues obviamente no sabían quién había llamado, nadie les iba a decir, yo fui. Pero ahí andaban, ahí es cuando aprendí, dije, ya es la última vez. Ya no lo puedo hacer. Ya no voy a llamar a nadie en el álbum. Sí. El clásico también de que empezaron a salir el 411 y te podían llamar de regreso. Entonces, antes era padre hacer chistes porque podías llamar a casas y nadie sabía qué. Pero luego empezaron a tener este sistema de que podías llamar, saber quién te llamó. Entonces, y podías saber hasta el teléfono del que te habían llamado. Era el identificador de llamadas. Sí. Pero era antes. O sea, te decía la línea. Cuando marcabas un número, te decía qué número era el que ya habías llamado o te llamaba directamente al teléfono. Pero bueno, entonces vamos a una pequeña pausa. Recuerden, están escuchando su programa Venus versus Marte. Tura, tura, tura, tura. Esa flor que tú me das cada mañana,

7 de la noche con 27 minutos y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y bueno, estamos hablando sobre un tema de los dichos y las historias detrás de los dichos. Y pues aquí tenemos a una de las expertas en dichos, mundialmente hablando, Venus, que bueno, es muy buena para agarrar diferentes dichos y combinarlos, pero así, en 2 segundos, sin que sepa uno cómo los hace, ni de dónde, cómo los escoge. ¿De dónde vino el golpe, no? No, también así, lo más chistoso es que a veces es intercambia con otros, pero hay veces en que realmente así nada más es la lógica de Venus, que no encuentra uno cómo llegó a esa conclusión. Y te lo tiene que explicar porque para ella sí hace sentido, ¿no? Entonces, vamos a hablar de algunos que están relacionados con la tecnología vieja, o sea, de otros años, tal vez de antaño, desde hace mucho tiempo. Y uno de ellos, pues, es estar en las nubes. ¿Quién te decía a ti, estás en las nubes? Cuando estás enamorada, cuando estás en las nubes. Sí, pues, estás distraído. ¿Tú cuándo lo dices? A mí creo que lo escuchaba cuando en la escuela, cuando no ponía atención y me decían, estás en las nubes. Estabas en o las baja nubes. De las nubes, no me acuerdo qué decían. ¿Y de dónde viene ese? ¿De dónde viene? Pues parece ser que viene del siglo XIX, cuando se inventó el telégrafo. Al principio el telégrafo realmente estaba hecho con pues una tecnología muy muy vieja, que tenía que conectar un lado del el que estaba hablando con el otro. Físicamente tenían que estar conectados por alambre. Y obviamente tardaba en llegar el mensaje, y por eso cuando decían que se, o sea, que ya habían mandado el mensaje, decían que el mensaje estaba en las nubes. Y que cuando ya como llegaba, el internet. No, y, bueno, y aquí ahorita hace más sentido, ¿no? Porque en las nubes, porque está realmente en el cloud, ¿no? Pero bueno, obviamente eso va a ser para otras personas ya muy adelante, cuando les digan, nadie sabe qué es la nube. Yo nunca he entendido cómo funciona el telégrafo. No, pues es igual que el teléfono, o sea, es... ¿Cómo les llega la señal? ¿Por antena? No. Pues es relay, o sea, realmente, para empezar, nunca tiene nada más una cierta cantidad de kilómetros que puedes recorrer con una cierta señal eléctrica. Entonces se tiene que repetir en varias estaciones. Entonces no llega de una costa a otra costa sin ayuda de otras estaciones que lo repitan. Esa es una parte. Para empezar, la los otra telégrafos, parte, los mensajes eran súper cortos, ¿no? Sí, pero aparte se tienen que repetir porque después de cierta cantidad de distancia empiezan a perder la fuerza eléctrica. Entonces, pues ya en algún momento ya no se escucha. Ya no hace el movimiento que tiene que hacer el aparato cuando recibe la señal eléctrica. Entonces, cuando llegan a cierta cantidad de distancia, tenían a otra gente que repetía estas señales. Y había gente, esta es la historia, lo chistoso de la historia del telégrafo, es que había gente que se aprovechaba de estas estaciones para escuchar primero noticias importantes sobre algo que podían invertir, y descifraban el mensaje y se ponían luego a usar la información. ¿Y esa era gente que trabajaba en telégrafos? Sí, o que pagaban por escuchar cosas jugosas. Imagina. Porque pues antes realmente los mensajes de telégrafo eran de gente rica. Y bueno, ese es estar en las nubes. Otro que es de tecnología vieja es el hilo se cortó. O me cortaron el hilo. O perdí el hilo. No me cortes el rollo, ¿no? Pero aquí es el hilo. Entonces, ¿de dónde viene? Me cortaron el hilo. Primero, ¿qué significa? Así. Para empezar, o sea, significa que has perdido la conexión con alguien. O con algo que está pasando. Entonces... Es como cuando usabas los... para jugar esos botecitos que le ponías un hilo con otro. Ándale, pero antes Lo que pasa es que al principio los teléfonos realmente estaban conectados por cordón. Entonces cuando literalmente te cortaban el cordón, pues se cortaba la comunicación. Pues hasta la fe, yo creo que todavía existen teléfonos así, ¿no? No, porque son cables eléctricos. Y obviamente no te quieres meter con un cable de teléfono porque pues te da un buen toque. Pero antes no, era literalmente cable, o sea, cordón. Y bueno, pues esos son algunos de los dichos que existían antes, cuando la gente hablaba de tecnología que, bueno, era de todos los días por lo visto, y ahora ya ni siquiera sabemos cómo funcionaban esas cosas, ¿no? Hay otros interesantes. Hay un dicho que dice: a buenas horas, mangas verdes. Buenas horas, mangas verdes. A buenas horas. ¿Ves que no es el único que tiene el gallo verde, el perico y a todo? Ver, a ver, ¿cómo está el gallo verde? No, ahí sí. ¿Cómo está el gallo verde? No, sí, dinos. O sea, dinos, por eso tienen la culpa, por sacar tantos dichos que combinan con verdes y blanco y... Ay, plantas de... Ya son changos verdes, o sea... Plantas en el... ¿Cómo se llama? En el pasillo. Ay. Hasta Poxy está feliz aquí riéndose. Ay. A ver, dinos. Patas entonces. Verdes, ¿te acuerdas? A ¿cuáles son los changos? ¿Cuál era el dicho de los changos? ¿Cuál de los changos? ¿Cuál? ¿Cuál dicho de los changos? No hay ninguno de changos. Sí. ¿Cuál? Que no puedes enseñarle... Ah, chango viejo no aprende trucos nuevos. Sí, no, pero estuvo cerca, estuvo cerca. Sí, es el chango. Sí, es el chango. Es perro viejo, pero está cerca. Está viejo, cerca. Perro también. O sea, era chango viejo. Era el chango viejo. El perro. Y verde. El o sea, pues chango le faltaba viejo y verde, no aprende nuevos trucos. Como nosotros comprenderemos. Y bueno, ¿qué significa esto de a buenas horas mangas verdes? No tengo ni idea. Pues esto dice que se aplica a algo que llega a destiempo, cuando ha pasado la oportunidad y resulta inútil el auxilio. Y el origen se remonta a la Edad Media, durante el reinado de los reyes católicos. Dicen que en ese entonces la Santa Hermandad era un cuerpo de policía rural encargado de perseguir y juzgar a malhechores comunes, ¿no? Pero bueno, estos miembros o criminales que se les conocían como cuadrilleros, sus miembros se les eran conocidos como cuadrilleros, realmente tenían un uniforme medio curioso porque tenían las mangas verdes, de color verde. Y bueno, el chiste es que obviamente a buenas horas, pues es que ya no me sirven de nada, entonces ¿para qué chingados llegaron? O sea, ya es como la policía aquí cuando te roban algo y que casi quieren que tú agarres al ratero y entonces tal vez... O se esperan hasta que ya no haya peligro, ¿no? Sí, y ahí caen 4 o 5 al mismo tiempo, ¿no? Depende de la zona donde vives. Ajá. Pero bueno, entonces... dice que este cuerpo armado prestó destacados servicios en la represión de la delincuencia, pero con el tiempo se relajó su disciplina y perdió el prestigio público. Entonces se hizo famoso que los cuadrilleros o mangas verdes, que también se les llamaba, nunca llegaban a tiempo donde eran requeridos. Y de ahí nació la frase. Entonces, se referían a algo que llega demasiado tarde para ser útil. Entonces, bueno, ese es otro dicho del cual, pues ya tenemos una idea de por qué decía la gente a buenas así. Mangas verdes, ¿cómo era? ¿A buenas mangas verdes? A ver, ¿cuál era? ¿Usaban los changos? A ver, ¿cómo era? A ver, ¿cómo a era? A buenas horas, ¿Lobo? Mangas verdes. A buenas horas. Mangas verdes. Mangas verdes. Con una coma. A buenas horas. Coma. Mangas verdes. Mangas. No, es que suena como a mangos verdes, o sea... No, sí, tú vas a tener... Sí, sí, ya van a tener una cantidad de dichos que vas a poder sacar de este. No, cuando cada se palabra va a tener una forma. Buenas horas, mangos verdes. Cuando se me dificulta no los digo, como si los otros se me facilitaran. Bueno, Hay otro dicho que dice: la chancha, los 20 y la máquina de hacer chorizos. La chancha, los 20 y la máquina para hacer chorizos. ¿Qué pasó? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Qué significa? La chancha es el cerdito. Ajá. ¿No? Ajá. Los 20 y la máquina de hacer chorizos. Los 20, las personas que hacen chorizo, puerco. Bueno, pues obviamente se origina de un sainete que en la época del circo criollo se recorría en distintas ciudades y uno de ellos tenía el nombre de este refrán. Entonces la historia visibilizaba la desavenencia del patrón a sus empleados. Cuando le sacaba provecho de los empleados. Cuando le sacaba el jugo, los estrujaba, los hacía trabajar en forma muy precaria. Entonces, en los tiempos modernos, cuando aparece la tecnología, era la chancha, los 20 chanchitos y también la máquina de hacer chorizos, que significa que quieres todo, que querés todo. Que querés. Sí, se nota todo, que es argentina. Sí. Dicho. Sí. Y bueno, ¿ustedes qué piensan? Como se agrandó Chicharito. Es de que varios de esos no los he escuchado. ¿Habéis escuchado se agrandó Chicharita? Chicharito, ¿no? Sí. Bueno, ¿Chicharito? Chacharita. No. Chacharita. Chacharita. No, no me acuerdo. Bueno, era un equipo muy chiquito de fútbol en Argentina. Y obviamente siempre se lo goleaban. Y una vez, me parece que los fanáticos empezaron a... O sea, estaban muy de buenas. Porque en un partido nada más les metieron 7-1, ¿no? Ajá. O sea, ellos metieron un gol y ya era así como que... No, creo que habían ganado, ¿no? ¿Sí? Sí. Bueno, por eso se agrandó Chicharita. Se agrandó Chicharita porque ganó un juego, ponte. Ajá. Pero perdió el resto de la temporada. Entonces, bueno. Así le decían a cualquier equipo que se creía grande cuando... No, también es que cuando no. Se te subía el ego, ¿no? Se te sube el ego porque ya hiciste algo, pero probablemente no eres tan importante como para sentirte así, ¿no? Y bueno, otro dicho es tener la vaca atada. Tanto peca la vaca que el que le agarra la pata, ¿no? ¿Cómo? Tanto peca la vaca que el que le agarra la pata. Otro dicho. O sea que la vaca peca. Tanto peca. Sí, sí, la sí. Paca. La paca. Ya no me quedan. Pedro pica papas con cuéntame, ¿cómo es que la vaca peca? Tanto peca la vaca que le agarra la vaca pata. No. Búscala ahí. No, no es así. Ya no digas. Ahorita. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O sea, son dos personas que están pecando. La vaca no peca. La vaca, entonces, pues nada muchas más veces uno dice de que el que peca es el que en realidad mata, pero otra gente dice de que da lo mismo si estás ayudando a que si estás haciendo la acción. O sea, sí es el significado, okay, pero entonces, me faltó ¿por qué la nada vaca, más la gente. ¿Por qué la vaca? La gente que agarra la pata de la ¿pero vaca. ¿Por qué la vaca peca? ¿Le gusta pecar? Sí, es una vaca pecadora. ¿Va a misa cuando peca? Sí. No va a misa, por eso peca. Okay. Y bueno, tener la vaca atada es una frase que se supone que tiene una connotación criolla y está vinculada a las familias aristocráticas, que supongo que son argentinas, que viajaban a Europa. Y en el tránsito en el barco atravesando el océano era de meses. Entonces se llevaban a toda la gente que era su personal de servicio, ¿no? Uh-huh. Y se llevaban muchos baúles de ropa, ya que el viaje duraba muchos meses. Uh-huh. Y como la estadía duraba años, llevaban una vaca, que era como una marca de poder, o sea, un símbolo de poder. ¿Y para qué llevan la pobre vaca? Pues como diciendo, yo puedo. Yo hasta llevo mi vaca, porque en algún vaca. Momento la voy a matar, entonces necesito una vaca. Tal vez de ahí vino la otra. Tal vez. ¿La vaca que pecaba? Que la tienen la vaca atada. La tenían atada y la agarraron la pata y luego la mataron. Le hicieron los chicharrones.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Menina tora, y tora, tora, tora. 7:48 y estás escuchando tu programa Venus versus Marte. ¿Qué tal, bueno, la vaca? Pues seguimos aquí esperando a Venus, que nos tiene unas un chango verde que es viejo y una, no aprende viejos. Una trucos. Vaca asesina. Una vaca asesina, sí, no, pecadora. Pecadora, perdón. Nada más pecadora. Perdón. Y bueno, otro dicho que decimos mucho los mexicanos y por lo visto los argentinos es por si las moscas. Por si las moscas. ¿Tú lo has dicho por si las moscas? Sí, un montón de veces. ¿Nos quieres decir qué es lo que significa cuando dices por si las moscas? Es más o menos como por si las dudas, así para estar preparados. ¿Algo que nos quieres decir, Dani, sobre por si las moscas? Voy a llevar una chamarra por si las moscas. Voy a llevar un paraguas por si las moscas, uh-huh. Por si llueve, por si hace frío. Y bueno, el origen de este dicho se supone que también es de la Edad Media. Y dicen que cuando era la época de las conquistas, cuando Felipe el Atrevido era un emperador francés y él estaba en una situación de guerra y aparecían en un santuario moscas que fueron confundidas por avispas. Uh-huh. Uh-huh. O sea, unos moscones. Y bueno, esto generó cierta duda y amedrentamiento. Pensaron que era un presagio negativo y frenó el curso de la batalla. ¿Cómo ves? Wow. A partir de allí, ¿no? Dice que se tomaron ciertas precauciones y se comenzaron a utilizar tules para resguardarse de ella o de ellas. Entonces el correlato... Un tule es como un... Pues un manto. Okay. Tipo, como las lo que están detrás de las ventanas, esos de hoyitos, uh-huh, para las moscas. Ese es el y tule. Bueno, pues me imagino que este fue como para resguardarse del ataque de estas moscas. Uh-huh. Y bueno, aquí habla un poco también de la historia argentina. Que en la batalla de Tucumán, en el momento en el que el ejército de Belgrano se encontraba en desventaja frente a una flota española, fue cuando había una aparición de langostas y dijo que en ese momento el batallón español no avanzó de manera rápida. Entonces esto le dio tiempo a los argentinos de tener el triunfo en esa batalla. Supongo que esto no les pasó en la Guerra de las Maldivas, porque ya es otro pedo. Pero bueno, entonces por si las moscas y las langostas. ¿Les han picado langostinos a ustedes? Pues no, pero a ver cómo diría el dicho de los langostinos. No, les han picado langostinos. No, por eso, pero cuéntanos, ¿cómo? No, a mí sí me han picado langostino. ¿Y? Tienen así tenazas. ¿Y qué pasó? Parecen langostas, pero son un poco más chicas. Uh-huh. Bueno, aunque no, hay de todos tamaños, pero tan chiquitos, parecen como alacrancitos. Uh-huh. Pero van creciendo y llegan así, a este tamaño. Yo nunca he visto de ese tamaño. Sí, yo sí los vi. Son los que los langostinos son los que los cortas y los como chupas, ¿no? O sea, yo los vi vivos, o sea, de... Uh-huh. Donde tenía mi papá sus tierras, sus terrenos. ¿Entonces te picaron? Es que tenían, las tierras son como un rancho, ¿no? A lo lejos de donde vivimos. Y había una como compuerta, no sé si sepas qué es una compuerta. Uh-huh. Entonces había unos canalitos ahí que tenían como banqueta y tenían esas compuertas. Y nos sentábamos ahí en esas compuertas. y por atrás ahí, o sea, sacaban las patitas esas y empezaron a morder. Y cuando los vi parecían alacranes. Y dije, ¡ay, me picó un alacrán! Y cuando me paré y los vi del otro lado, era como si hubieran hecho un criadero, o sea, de alguien los había. Pero eran bastantes. Y son muy caros esas cosas. Sí. Uh-huh. ¿Dónde es? Se puede decir que es como agua de río. En Estados Unidos hacen una cosa, platillo de cajún. Si los, como que los hierven con. Le ponen papas, le ponen zanahorias, así. Es riquísimo, así. Ya bueno. Le dio hambre al. No, ustedes empezaron a. No, es que dije las langostas y dije los langostinos. Sí, yo no me he comido ni. Por lo mismo, no me he comido ni langosta, ni langostinos. A ni... Red Lobster después de eso. No, sí, no vámonos. Me gusta, no. Que te atienda una vaca pecadora. No, o sea. O que te sirven una vaca. Sí, cuando veo que. Ya, yo ya no puedo matar una mosca. Supamos, hay un restaurante en. ¿Por cómo se llama? El. Bangerer y el la 33. Uh-huh. Y exactamente venden esos y sabrositos. Y bueno, okay. Vamos a regresar al tema de esta tarde, que es simplemente las historias detrás de los dichos. Entonces hay un dicho que decía Albert Einstein. ¿Alguien se acuerda de qué era el dicho que decía sobre Dios? Sí me lo sabía. No me acuerdo. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues ¿cómo decía va? Que Dios no juega al azar con dados. Y se refería a la física cuántica. Sí, a la cuántica mecánica. Y pues obviamente se refería a que en esta idea de cómo es representación de la realidad a través de leyes de la física, decían que básicamente tú cambias el orden de las cosas como suceden por tú estarlas observando. Tu energía. Y básicamente cualquier cosa es lo mismo, ¿no? O sea que tú al darle atención a algo lo podías cambiar de la forma en la que se estaba representando simplemente por el hecho de la atención que le ponías. Y obviamente tiene mucho que ver con el mundo súper, súper diminuto, en donde las leyes son muy distintas a las del resto del resto de las leyes físicas que gobiernan al resto de las circunstancias que no sean de ese tamaño, ¿no? O sea, son cosas que son difíciles de explicar, pero que sí son ciertas porque se han comprobado ciertas, pero que Albert Einstein decía, pues no. O sea, Dios no hace cosas al azar, ahí se va. O sea, que todo tiene una razón de ser. ¿Albert Einstein creía en Dios? Pues por lo visto. Y también otra que decía era básicamente cuando la gente no encontraba la felicidad a pesar de toda esa nueva tecnología que iban desarrollando, pues decía que la respuesta a esa infelicidad es que simplemente no sabemos usar correctamente esta tecnología. Entonces, ¿cómo ven estas frases de Albert Einstein que decía? ¿Cómo ven ustedes? Pues hay otra que decía muy fácil, ¿no? Este problema no se puede resolver si no tiene solución en el mismo nivel que fue creado. Ah. Ese es otro dicho que decía Albert Einstein, que es muy cierto y que tiene mucho que ver con que tú te metes en una cuestión mental, o sea, que tú piensas que algo es así y no te das chance de poderlo ver fuera de la caja de tu mente. Y obviamente nunca lo vas a resolver porque estás dentro del problema. Yeah. Entonces te tienes que salir, extraerte, pensar un poco distintas. Fuera de la caja. Y distintas cosas. Si quieres solucionar algo y nada más estás repite y repite el mismo patrón que no lo resuelve, pues nunca vas a llegar a una solución. Para la próxima semana yo creo que hay que hablar de las intenciones, ¿no? De ahorita que dijiste de Albert Einstein, de cómo todo se modifica. Ya ves que han hecho estudios que del agua, ¿no? De repente cómo cambia su movimiento, su estructura y todo, nada más al observarlo y decirle ciertas cosas. Sí. Pero no sé si serían intenciones o qué sería. Pues sí. Bueno, algo así vamos a hablar la próxima semana. Estaría muy bien. Y bueno, pues vamos a hablar de dichos que dice Venus, porque esos son los mejores. Ya no, los dije. Estamos todos. Hablando, no, no, no, no. Estamos hablando del chango. Chango verde. Viejo y verde. Pero hay otro. ¿Cómo que. ¿Cómo quieren que no lo siga mal si ustedes ahí mismo están? Ni pero se a acuerdan. Ver, decías algo de un loro. ¿Loro? Sí. ¿Cómo era el del loro? ¿Un loro? El loro. ¿Qué es un loro? El perico. Sí, por eso, el perico es un loro. ¿Repite o canta? A ver, ¿cuál canta? Es el dicho? Que un el buen loro. El que es perico donde sea canta. Ah, muy bien. ¿No? ¿Se está bien dicho? Pues no sé. Pues para empezar, háganme dichos que saben ustedes, ¿no? No, pues es que yo sé cómo es diferente. Porque ese es realmente donde dices. El que es perico, donde sea es verde. Ese era el dicho. Y después tú lo mezclas con el otro del gallo. El que es gallo, donde sea es verde. No, ya lo dije. Ay, no, por esos dos, pues, el perico y el gallo. Por eso me enrollo. ¿Y cómo me va el del gallo, entonces? El que es gallo, donde sea, canta. Ándale, muy bien, muy bien. Finalmente. Bravo. ¿Y perro viejo entonces? No aprende trucos nuevos. ¿Ves? Bien. ¿Ves? Ahí está. ¿Se aprendió trucos bien. Nuevos? ¿Qué está el perro viejo? Es el premio de consolación. Entonces, ¿el chango cuál era? El chango viejo no aprende trucos nuevos, es el mismo. Maroma. Pues maroma. Es lo mismo, son trucos. Maroma. Es lo mismo. Maroma, maroma. Para que no te confundas. Pues es que no nomás hacen maroma los changos. A ver, es perro viejo. El chango no tiene que ser viejo, nada más. Y hay otro bien grosero, ¿no? De que el perro que come huevos. Ay, no sé. Ponle ahí. Y a huevo. Y a huevo le entra. No aprende, algo así. No aprende. Verá, pone. No, está cañón. ¿Dónde quieres que le ponga? Ahí en Google. Es tu lugar para ir cuando hablamos de refranes. No, nunca busco los dichos. Yo siempre digo mis dichos y. Como dice el dicho, diría. Y lo peor del caso es que siempre digo, ¿no? Como dice el dicho. Y bueno, tú, Lobo, ¿cuáles son tus dichos? ¿Cuál es tu go-to? Cuando yo ya fui, ya vine. Yo ya dije. Cuando yo ya no, vine, pero ya pero es uno ¿tú? Nada más. También el uso de por si las moscas. ¿Cuál uso? Déjame acordar. El hábito es el monje. Marte. Oh, pues yo ya les dije. Los el que entrevistado es el No, pero ¿cuál es el que tú usas normalmente? A Chuchita lo bolsillo. Pues no sé, podría pensar en alguno, pero ahorita no. Árbol que ve. Pues cuentas claras, amistades largas. ¿Cuál otro? Árbol que nace torcido. Ya eso no es dicho, es refrán. Sí, sí, sí. Árbol. Que nace torcido. Ay, qué bonito huele. Sí, que. Su rama que nunca endereza. Ándale, muy bien. Lobo, una de las que te salgan así. Uno de amor, a ver. El amor y el tiempo. Ya estamos llegando al final del programa. El que madruga no le sale el sol en el día. El que madruga, Dios le ayuda. Encuentra todo cerrado. Esa es otra versión. Que no lo sabíamos hasta ahorita. Gracias, Venus, por todas estas modificaciones. El que madruga amanece desvelado. Y a ver, el de pan, pan y agua. Pan y circo. Pan y agua. No sé qué es el pan y agua. Pues es un dicho. No se le niega a nadie. Pero a ver, ¿qué más? Otro de pan. Bueno, de agua. Agua uno pasó de... por mi casa. Cate de mi corazón. Ese es un refrán. Es un dicho. El que no lo diga es un burro cabezón. Es una adivinanza, es aguacate, pero bueno. Pero a ver, otro dicho así que tú digas algo así. ¿Cuál dicho yo digo más? Camarón que se duerme. Se la lleva la corriente, ahí está. ¿Hay algo más? Que las macetas te caen del cielo, ¿cómo va? Ah, sí, cuéntanos cómo es. Que te caen macetas del cielo. Las hojas. Las hojas. Las hojas del... De las hojas, tú dices, de... ¿Cómo va? Tú dices... Caminas y te caen las hojas. No, tú dices el planta que nace... No, ya lo dijimos. En el corredor le caen del cielo las hojas, una cosa así. No sé cómo lo dices. Sí, así es. Yo creo que ya nadie sabe decir bien los dichos, ¿eh? No, pero cuéntanos, o sea, te caen... Hojas del cielo. No, es que yo escucho una parte y yo la contesto la otra. Por eso, ¿cuál es? Pues si no se la sabe, pues ¿cuál es la parte que tira del cielo? Oh. Pues te caen del cielo. Las pero, hojas. ¿Para qué? Pues no sé, tienen que decirme la primera parte. Algo me dice de que dinero te cae del cielo. El que nace. Pa' maceta del cielo te caen las hojas. No. Así es. Que nace para. Maceta del cielo te caen las hojas. A ver. Que lleva hojas. Ya se va a que terminar. Te gusta mucho comer. Tamales. Ándale. ¿Te caen tamales? El que nace para tamal. Te caen las hojas. Del cielo le caen las hojas. Y el que nace para maceta, del pasillo no pasa. ¿Del pasillo? Sí. Ese es el dicho. Pero muy bien. Realmente le hiciste muy bien y pasaste la experiencia. Pero bueno, vamos a llegar al final del programa. Esperamos que les haya gustado. ¿Hay algo que quieras decir, Venus? Porque, bueno, Venus o... Le dice Venus señalando a lobo. Bueno, porque hay los dos. O sea, como ya no dice bien los dichos del el lobo, ya como que pues se estuvo muy calladito, empezamos a decir dichos. No, y porque como hijo, que, no quiero embarrarme, ¿no? La puro. No creo que me cataloguen como los malos. Puro dicho de burdel ha de conocer el lobo, porque no dijo ni uno. No dijo dos. Dijo dos. De que no tienes problemas, ¿para qué te preocupas? No, dijo el que. ¿Cómo dijiste? Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y el otro fue el que. El que se levanta temprano. ¿Cómo dijiste? El que. El que madruga, Dios le ayuda. Y bueno, pues llegamos al final, pero esperemos que les haya gustado el programa. Estuvo muy bueno, Venus, gracias. No, se siente como cuando llegas a hacer un examen. ¿Así se siente para ti? Nunca me fue la pasada. Pasaste el examen. Siento así como mis sueños de pesadilla. En la vida real nunca me pasó. Pero en mis pesadillas así se siente gacho. Este fue una pesadilla para Venus. Despiértenme. Y bueno, pues hay algo más que quieran decir ahorita. Apréndanse bien los dichos para que no les pase como a su servidora. Para que no le hagan burla. Bullying, me hacen burling acá. Burling. Burling de Burlington. No, ya no es bullying, este es burling. Burling, ok. Bueno, aquí hay varios. Por San Matías igualan las noches con los días. No dejar a uno ni a sol ni a sombra. Pájaro. Nunca más vale pájaro en mano. ¿Qué? Sientes volando. Muy bien. ¿Tú cómo hubieras dicho ese? ¿Cómo dices ese? Ese te sale muy bien. El de los cientos pájaros, no. A ver, ¿cómo? Yo no lo di. ¿Cómo va? ¿Qué es lo que dice él? Ya lo dijo, a ver, diga rápido. De nada sirve que el sol alumbre para quien cierra los ojos. Muy bueno, muy bueno. Ustedes lo cierran, no se vende. Ya me cerraste ahí. Ni sé qué fue lo que dije, ¿qué era? No sé. Pues sí, todo bueno, muchas gracias, Venus, por todos estos nuevos dichos. Por la risa. Por los buenos momentos. Pero está bueno. Bueno, pues estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.